corazones de amor. Mas el cielo ya se transformaba en sombras cargadas de un llanto burlón. Solo lluvia me trajo la tarde, solo lluvia, tristeza y dolor. De mí el desconsuelo de saber que hoy no la puedo amar. Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esta lluvia. Si la lluvia es la causante que no pueda ser feliz, ¿de qué me sirve besarte si ya no puedo vivir? Qué manera de...